curiosidades del registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes, las tarjetas de identidad emitidas a ciudadanos hondureños, en base a la información existente en los tomos copiadores del Departamento del Archivo Central, en virtud de no existir tomos originales. La información de los libros duplicados establece la ley y el Código Civil anteriormente que los alcaldes municipales a través de los registradores civiles o secretarios municipales y hoy en día de los registradores civiles municipales tienen la obligación periódica de remitir los libros duplicados para asegurar el respaldo documental hoy en día en el Departamento del Archivo Central. Durante ese periodo, a pesar que la ley ya establecía la figura de la reposición de oficio, en pleno proceso electoral, con la urgencia de emitir tarjetas de identidad para los potenciales electores, no respetaban el proceso de que previo a solicitar la tarjeta de identidad tenían que agotar el procedimiento administrativo de la reposición de oficio de la inscripción, acreditar con los respaldos documentales que la misma procedía y ordenar, a través de la Dirección General de la institución, la inscripción de ese nacimiento. Como una mala práctica, se tomaba la información de respaldo de los libros duplicados a sabiendas que no existían en los tomos originales por deterioro, destrucción o sustracción irregular y se emitían las tarjetas de identidad. Malas prácticas en el registro civil. Curiosidades del registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes.